que vos mencionabas recién, Leila, no tiene expresión institucional. No, claramente. Sí, es una gran deuda eso también. No tiene expresión institucional. En tal caso, lo que habría que pensar es qué fuerza política necesitamos, qué tipo de alianzas, qué tipo de frentes necesitamos construir o ampliar lo que ya tenemos construido para poder terciar en esta disputa que es profundamente desigual. Mientras tanto, los sectores más oligárquicos están conspirando, ¿no? Ya se ve la retórica casi golpista, podríamos decir, que están enarbolando, ¿no? Uh-huh. Y me parece que falta voluntad política, falta, no podemos apelar solamente a la buena voluntad de los poderosos, ya sabemos, ¿no? Cómo actúan, cuál es su modo de actuación, ¿no? No han aportado nada para esta pandemia, ¿no? Para poder hacerle frente. Al contrario, están incentivando a que la gente se enferme. Y así que me parece que estamos con algunas agendas que tenemos que poner con más energía, ¿no? Uh-huh. Y esta de preguntarse cuál es la genética del virus, ¿no? Bueno, es un virus que tiene paralizado a la Argentina, buena parte de la Argentina y al resto del mundo, ¿no? La situación que tenemos en Latinoamérica realmente es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Claro. Me parece. Ariel, sí. Te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir charlando. Los números, como decís, de Latinoamérica son cada vez peores, y la perspectiva no es nada buena. Pero bueno, habrá que seguir charlando, debatiendo y sobre todo haciendo carne los debates, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Cómo vamos a salir de esto, no? Sí, ¿cómo va a continuar la vida? Uh-huh. Y si no se cambian las condiciones de producción que nos llevaron hasta acá, va a ser difícil, ¿no? Uh-huh. Y quizás tengamos una ventaja objetiva desde el Cono Sur de tener un devenir del resto del mundo anterior a lo que pasa acá, ¿no? Lo que pasa en el sur, ¿no? Es decir, pudimos estar alertas en decidir la cuarentena en marzo, el 17 de marzo, y estamos viendo algo que todavía no sucedió en el Cono Sur, que es el rebrote, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se produce el rebrote? Es decir, nos alerta, nos llama la atención, ¿no? Claro. Ariel, te mandamos un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Allí, Ariel Weyman con nosotros, charlando de todo un poquito. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes. Pero el COVID-19 no tiene una alta tasa de mortalidad y no es más grave que otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido que todavía está siendo investigada, no hay una vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Ariel Sodero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Wow. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Escuchá desde el barrio, por la FM 89.3. O por internet, a través de www.radiografica.org.ar. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Once 36 de la mañana, 7 grados 7 décimas, la temperatura actual. Hoy declara Susana Martinengo, que está detenida, recordamos, desde antes de ayer, por orden del juez Federico Villena. Hoy va a declarar por la causa del espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia, así que vamos a estar atentos a las novedades. Tenemos algunos mensajes en la mañana de hoy. Así es, nos llegan mensajitos al 15 50 12 35 89 y recuerden, también pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba radiográfica 893 en Twitter, en Instagram, también estamos en Facebook y nos pueden escuchar y seguir en vivo a través de la www.radiografica.org.ar, donde también hay un montón de información. Así es. Bien, nos escribe acá Nadia, dice, ¿quién pudiera tener al Prezi de profe? Me la pasaría mandando mensajes al chat de Zoom diciéndole que lo amo. Muy al estilo fan de Wanda Nara. Después nos escribe Mirta, que dice, hola gente hermosa, como siempre escuchándolos mientras hago la limpieza matinal. Qué linda nota y qué bueno el mensaje del alumno de Alberto. Se nota que los valores también se aprenden y tiene que ver con lo que inculca la educación pública. Como docente es muy emocionante saber que uno influye en esa formación de sus alumnos. Un orgullo, un abrazo grande para Mirta, que también es docente. Un abrazo para Mirta entonces, para toda la gente que inculca esos valores a su alumnado también. Ojalá que, bueno, se cumpla esto de que decía Emiliano más temprano, que es una gran iniciativa. Hay muchos estudiantes que ya lo hacen, de hecho. No es solo una cuestión de recibirse, tener un estudio y recién ahí poder brindar cierta ayuda. Hay muchos estudiantes que van a los barrios populares donde más problemas hay para acceder a un abogado. Y asesoran. Y asesoran y dan una mano. Así que hay muchas iniciativas muy piolas en ese sentido. Obviamente la Facultad de Derecho tiene de todo, tiene sus blancos y sus negros, tiene a la Franja Morada y sus adláteres hace años y años y años, y pero sí, hay muchas, facultad, ¿no?, muchas agrupaciones que tienen muchas iniciativas muy piolas en Derecho y en, obviamente, en toda la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Tiene que ver con la cuestión personal de lo que cada uno elija para su vida. Uh-huh. Imagino que muchos dicen, bueno, soy abogado, así me dedico a ganar plata. Claro. A costa de hacer juicios y perjudicar a algunos y en beneficio de otros, y otros dicen, bueno, me interesa el tema de los derechos y ver de qué manera puedo colaborar en ese sentido. Claro. Pero bueno, eso pasa en todas las carreras y depende de la impronta que tenga cada uno en el momento de elegir esa carrera. Así es. Sí, sobre todo para los penalistas, que es como Emiliano y como Alberto Fernández, la vulneración de derechos implica en muchos casos, la muerte, como lo hemos tratado tantas veces. Exacto. Aquí en la radiográfica. Debe ser lo más interesante, lo penal. Es lo más civil, lo comercial. Es lo más novelesco también. Eso debe ser un embole. Sí, bueno, más respeto al civil no, y comercial, pero es cierto, por favor. No, pero imagínate, primero todo lo que hay que estudiar de leyes y demás, eso en toda la carrera. Pero me imagino que debe ser bastante embolante. Lo penal uno se imagina, el juicio... No menos importante igual, ¿eh? No, claro que no. Yo digo que es embolante desde mi punto de vista. Pero nosotros estudiamos cosas que no tienen nada que ver. Bueno, y no. Entre su periodismo y mi geografía, pero no podemos criticar a un abogado. No, yo tuve que comprarme el código penal para una materia. Sí. Y la verdad que dije, no, menos mal que no me gustan estas cosas porque... Yo igual no... O peor, que no me gustan, porque la verdad que fue tremendo. No descarto ser abogado algún día. Estoy al pedo y me hago derecho. Ah, pues está muy bien. Es útil, eso ni hablar. Es recontra útil. Es útil. Y tener un conocido abogado también. Serás lo que deba hacer y si no serás abogado. Así que hay mucho para aprender todavía. 11:40 de la mañana, estamos en los 7 grados 7. De la ciudad de Buenos Aires, máxima de 11. Para hoy, el cielo parcialmente nublado. Barro. comen árboles, comen gas, comen otra vez.